en los protocolos civil y comercial de la afiliación con las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, fue la novedad de incorporar, ¿verdad?, en el año 2015. Pero nos vamos a detener un poquito antes de ver el articulado del código, tal cual como viene, ¿no? Tenemos que entrar un poquito a indagar más en esto, qué es lo que se legisla, qué está legislado, qué en los artículos del Código Civil se estipula respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, qué no, qué están en otras leyes y desde cuándo se hacen esta práctica. Yo antes que nada voy a decir que perfectamente acá pueden haber chicos que hayan nacido mediante técnicas de fertilización asistida, poniendo en esta aula, digo, en este aula, poniendo como base chicos que hayan terminado los 18 años y que estén en cuarto, y que al año siguiente hayan entrado a la facultad y que estén en cuarto año, tal vez en quinto, en sexto y algunos recibidos. Y estoy haciendo referencia no que sus padres hayan recurrido a las técnicas de fertilización asistida en el exterior, y solamente en Buenos Aires, y solamente en Córdoba o en Mendoza, sino que acá. Hace 25 años, que yo puedo poner como promedio de alguno que está acá, acá en San Juan existe una clínica, que es la clínica del doctor Carlos Curia, que se dedicaba a lo que era la fertilización asistida. Entonces, si acá, como alumno, perfectamente puede haber algún chico o alguna chica que ha nacido durante las técnicas de reproducción asistida, imagínense cuánto después se incorpora en nuestro código como posibilidad de inmersión. Entonces, y fíjense cómo empiezan a cambiar los conceptos y las tecnologías, porque ¿qué es lo que es filiación? Se decía antes, es desde el punto de vista un concepto jurídico, ¿cierto? Filiación es el vínculo jurídico familiar que unía a una persona con el hombre que lo engendró y con la mujer que lo alumbró. O sea, fíjense cómo era este vínculo filiatorio por naturaleza, porque si bien sí se reconocía la filiación por adopción en el anterior código, en el por naturaleza se hacía referencia al hombre que engendró y a la mujer que engendró. Yo no me voy a olvidar que hasta los últimos años yo incluso traía, que ahora ya dije, no tiene sentido, un montón de frases y dichos que hacían referencia, y frases de la literatura y demás, que hacían referencia a esto de que, por ejemplo, en cuanto a la filiación, que la madre es la cierta y que el padre es el dudoso. Cuando hablábamos siempre de la filiación por naturaleza, desde este ámbito, sin tener en cuenta todo lo que podía ser la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde los hijos que nacían bajo este sistema quedaban en una total falta de seguridad jurídica. Hoy en día, por ejemplo, Mizrahi dice de que, lo voy a leer, que es que la filiación, dice que es el vínculo que se entabla entre dos padres, entre dos personas, como padre y madre en un extremo y en el otro extremo como hijo o hija. O sea que ya vemos esta posibilidad de que hablar de padre o madre, hijo e hija, sin hacer una distinción entre si filiación adoptiva, filiación por naturaleza, filiación por reproducción, por técnicas de reproducción humana asistida. Y bueno, los avances que hay científicos y biológicos, hoy en día también con leyes, que acá espero poder abrirlo y ver y distinguir, está al alcance de todas las personas que quieran someterse a las técnicas de reproducción humana asistida. Porque como recién dije, el código, ¿qué hace? Reconoce la afiliación por esta técnica de reproducción humana asistida, pero no reglamenta las técnicas de reproducción humana asistida. Y hay otra cosa más. Hay, bueno, a raíz de esto ya les voy a decir que el número de ley, hay leyes de, como es por ejemplo, ya que está, lo vamos a decir, la ley 26862, que es la ley de reproducción de medicamentos para una fertilización asistida, que es del año 2013. ¿Qué pasaba con esto? O sea, vamos a tener que hablar un poquito más en qué consistía y cómo los tratamientos de la, cómo son los tratamientos de, la, de estas técnicas de fertilidad, para ver la desigualdad en que se encontraban algunas, por ejemplo, personas, ya sea parejas, heterosexuales, a partir de un matrimonio o a partir de una unión convivencial, y más aún las parejas homosexuales, frente a la posibilidad de los avances científicos. Posibilidades económicas que aquel que estaba en condiciones podía ir al exterior o bien tenía la posibilidad de ir acá, estoy hablando, estoy situado 25 años atrás, pero lo caro que salió esas técnicas. No solamente la técnica en sí, en lo que consistía, sino también todo lo que era la cantidad de shock hormonal, de vacunas y de inyecciones que se compraban para, por ejemplo, la estimulación ovárica, que vamos a hablar para la fertilización de una mujer con sus óvulos. Se hace una hiperestimulación ovárica y para ello se requiere que a partir de la menstruación, 15 días después, para poder llegar a la mitad del ciclo, para poder ahí hacer la fertilización, la mujer se someta a una estimulación hormonal para, en vez de que a la mitad del ciclo pueda caer como naturalmente un ovocito, que excepcionalmente pueden caer dos en el caso de que puedan ser concebidos por dos espermatozoides o dos o tres, lo que naturalmente puede ser mellizos o trillizos, que son excepcionalmente, lo naturalmente es que un ovocito nada más produzca. Con la hiperestimulación esta hormonal, ¿qué es lo que hace? Hace una mayor cantidad de ovocitos para que después con esta cantidad de ovocitos puedan extraerse y puedan realizar, si es a través de un método que se llama ICSI, formar el embrión afuera, que esto ya en todo caso voy a hablar, o bien hacer la fertilización, que sería con la inseminación del semen, donde la mujer está estimulada ováricamente y tiene más chances de poder quedar embarazada. Esta cantidad de medicamentos sumamente caros, que no estaban al alcance de cualquier persona y no estaban cubiertos por obras sociales. Y la técnica en sí, que significaba, por ejemplo, la extracción, estamos hablando incluso, pongamos, para situarnos en la posibilidad de un hombre o una mujer, que con gametos propios de ambos, o sea, ovocitos y espermatozoides, quieren hacer una fertilización asistida. En ese caso, como les digo, ha llegado a la mitad del ciclo, a los 15 días, se hace la extracción mediante, previamente se monitorea para ver cómo va la cantidad de producción de ovocitos, pueden ser medianamente o puede ser mucha la estimulación. Cuando es mucha la estimulación, a veces no es conveniente porque la calidad no es buena. Y se hace la extracción, se va controlando, quiero decir esto, se hace a mitad del ciclo de extracción mediante una extracción que es muy simple, con una anestesia local, ni siquiera con anestesia perineal, para que vean la sencillez de la técnica, con una anestesia local. parte de la clínica que tiene, se tiene dispuesto al respecto, no es que se va a un quirófano, se hace la extracción de los ovocitos y bueno, se cuenta con los gametos espermatozoides masculinos, y si se hace a través de una técnica que se denomina ICSI, a través de computadoras, al ovocito se le implementa el espermatozoide y bueno, si realmente se hace de ahí la fecundación, surge el embrión y se va esta célula dividiendo. Esto se espera 2 o 3 días, si realmente están en condiciones los embriones, 2 o 3 días se implanta. Se implanta incluso sin anestesia, a través de una cánula. Se implanta sin anestesia como si fuese, por ejemplo, cualquier práctica ginecológica de las mujeres cuando se van a hacer el Papanicolaou. O sea que no es para nada invasivo. Lo más invasivo que es, digamos, la preocupación que puede ser de lo económico, de tal vez pueda ser someterse a la cantidad de inyecciones para la estimulación previa, y la ansiedad que significa, bueno, a ver si me voy a quedar embarazada o no me voy a quedar embarazada, y ¿qué quiere decir? Que me voy a quedar embarazada o no, que este embrión se va a adherir al útero, o no. Y bueno, y por sobre todas las cosas, el estrés que esto significa, muchas veces lo que significaba desde el punto de vista económico, tener que disponer, tener la posibilidad, y si en una oportunidad no se produce la adhesión al útero, tener las otras posibilidades. Bueno, sí. Le quería, si me permite un comentario, sí. Yo soy técnico en citología, que es el estudio de las células. Y se le llama introcitoplasmática porque la célula tiene una cobertura, una membrana, y dentro de la célula tiene el núcleo del ovocito y el resto es el citoplasma. El espermatozoide tiene en la punta un trépano que tiene ácido hialurónico, que es el que normalmente hace penetrar la membrana y ingresa al citoplasma, que es lo que está dentro, junto con el núcleo, y se une el espermatozoide con el núcleo, y ahí comienza lo que se llama la mitosis, que es la división celular. Por eso se le llama intracitoplasmática la bien, técnica. Bien, esta del ICSI. Después sé que también hay otra técnica que tiene otro nombre, porque esta del ICSI también hace 20 o 25 años que ya estaba en vigencia y que sigue vigente en la actualidad. ¿No sabes si hay otra también? Sé que hay varias, o sea, hay varias, algunas aprobadas, otras no. No las conozco en detalle. Bueno. Pero aprobadas, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque, digamos, hay técnicas que se consideran, digamos, hay cuestionamientos a la ciencia con respecto a que, digamos, algunas técnicas podrían llegar a ser abortivas. Pero bueno, son discusiones que no. Y la otra posibilidad, según sea el diagnóstico médico, es ingresar en los espermatozoides y que realmente la fecundación se produzca no in vitro, sino interna en la mujer, y bueno, y ahí se anida. El tema también, a ver, filosófico, ideológico, religioso, respecto de esto, bueno, cada uno lo va a asumir. Lo cierto es que por más que se forme un embrión afuera, si se ingrese el embrión y realmente, si yo, en mi planteo, está de Dios o no de Dios, que realmente surja la vida, depende, ese último detalle no depende ni de la ciencia humana. O sea, este embrión se va a adherir al útero o no. Por eso es que muchas veces se ha hablado de que los médicos estos de las clínicas son los fabricadores de las personas humanas, como decir Frankenstein, y sin embargo no es tan así, porque la última palabra está dada en que realmente este embrión se adhiera al útero. Entonces, yo quería leerles, incluso hacerle referencia a esta ley, vuelvo nuevamente, que surge en el, 20, en el año 2013, que es la ley 26.862, porque incluso ahí en el 2013, fíjense, incluso antes de que, que nuestro código se asuma la responsabilidad y haga efectivo estos principios que hablábamos de los derechos humanos, el principio constitucional y el principio de los tratados internacionales que le permiten las posibilidades a todas las personas para poder acceder a esta forma de paternidades y de maternidades, ¿no? Y que brinde a la vez una seguridad jurídica a aquellas personas a través de un vínculo filiatorio que han surgido a través de técnicas de fertilización humana asistida. Y con esta ley, que es lo que quiero decir, ya surge la posibilidad de que se pueda, que puedan haber distintas clases de madres o padres, por ejemplo. Incluso con esta ley que lo permite. Tenemos el padre genético, que puede ser el padre donante. Esto es muy importante que también lo tengan en cuenta porque tiene que ver después para que tengamos los artículos de la voluntad proporcional. Entonces tenemos el padre genético, que es el padre donante, el padre genético, que es el padre engendrador naturalmente, y el padre social. Y ahí el padre social le queda la autorización para que conserven de otro, pueda formarse el embrión e implantárselo en la mujer, por ejemplo, por decirlo. Y respecto a la madre, tenemos también la madre genética, que es la que tiene el material, que son los óvulos, los ovocitos, la madre que ha engendrado, que está engendrando, y también la madre social. Hay un aspecto en nuestro código que se preveía en el proyecto que no se contempló, que es la gestación por sustitución, que justamente en el caso de las mujeres que tal vez con los ovocitos de una prestan su vientre para engendrar. Esta es la por sustitución. No se regula y a la vez se sigue haciendo, se siguen haciendo las prácticas y quedan un montón de efectos que se alcanzan a nivel jurídico en el aire todavía y que en nuestro país se hacen y se han seguido haciendo. Lo cierto es que con esta ley en 2013 ya se prevé que yo me voy a pedir que la nota, que les vamos a hacer una pequeña lectura, porque después no quiero que ustedes crean que todo lo que en toda la legislación respecto de las técnicas de producción más asistidas están en nuestro código, porque nuestro código no está, lo único que hace es reconocer esta filiación. Hay otra ley que es esa, y hay otra ley que es la del consentimiento informado, que a la cual hace referencia también el código cuando se mira vamos a hablar del consentimiento informado. Entonces yo no pude imprimirla, entonces traje traje acá a ver si la podía leer desde acá. Y de esta forma, mientras se enciende, vemos la posibilidad que después, hasta ahora también tenemos la ley de matrimonio igualitario, de tal manera de que la posibilidad no está dada solamente a las parejas heterosexuales, sino también a las parejas homosexuales, como la ley del matrimonio igualitario que hay. Y entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los principios que a partir del nacimiento del código del reconocimiento de la filiación a través de la técnica de reproducción humana asistida se le da a la filiación? Uno es el principio de la igualdad, para que todos los hijos sean, queden naciendo de forma natural. Y esto les pido un poquito que lo anoten y presten atención, porque se acuerdan que yo les hablé de la importancia de los principios en cada instituto, en el cambio del código, porque nosotros no vamos a entender la letra pelada de los artículos del código si no entendemos un poquito más el fundamento y lo teórico de los fundamentos teóricos del código. Entonces, uno es el principio de la igualdad, la posibilidad entonces de que todos, toda persona que quiera someterse a una técnica de fertilización asistida pueda hacerlo. El otro es el principio del derecho a la identidad. es un poquito de ir a lo que establece nuestro código, yo les pido que revisen y vean esta ley 26. Disculpe, ¿cuál es el último principio? ¿Cómo? ¿Cuál es el último principio que dijo? El derecho a gozar del régimen familiar. Fíjense que esta ley, que quisiera que la busquen, dice que la presente ley de orden público tiene por objeto regular la utilización y acceso de las personas a las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, es del año 2013. 860. Bien, no voy a leer a todos, son pocos artículos, pero dice que toda persona capaz, mayor de edad, puede someterse al uso de técnicas de reproducción humana asistida, habiendo previamente dado su consentimiento, que hace referencia al consentimiento informado, que también hace después de estar establecido en el artículo, pero que esta ley, el consentimiento informado, que es del año 2002, es la ley, quiero notarlo, 26.529, que de ahí también saca el articulado nuestro de nuestro código, saca entonces estos principios que hay en la ley del consentimiento informado para hacer referencia al consentimiento que hay que dar cada vez que se va a las técnicas de reproducción humana asistida. Y quería leer que ahí dice que las mujeres que se constituyan en aportantes de gametos, o sea que está la posibilidad de que las mujeres también sean donantes de óvulos. Acá lo prevé. Dice que para terceros deben ser capaces mayores de 21 años y menores de 35 las mujeres. Y los hombres que se constituyen en aportantes de gametos, para terceros, otra persona, deben ser capaces mayores de 21 y menores de 40. ¿Y sobre el alquiler de o sea, no el alquiler, sino todo el sistema de...? No, justamente que eso es la afectación por sustitución, no se ha legislado aún. En esta ley se hace referencia a las donaciones de los gametos, ya sea de mujeres o de hombres, que por ahí quería ver dónde dice específicamente, pero todavía en nuestro código no está legislado, ni hay una ley a la espera de la legislación de una ley que regule especialmente las técnicas de reproducción humana asistida y esto de la sustitución. Claro, la gestación la tiene que llevar adelante la mujer que tiene el deseo de ser madre. Claro, esto porque incluso se había previsto en el proyecto la posibilidad que se deja de lado para poder, cuando se sanciona, no se hace lugar a la posibilidad, entre las cosas que decían, de que la mujer podía hacerlo al retirar el vientre, la sustitución, una sola vez. ¿Por qué? Porque se trata de evitar justamente que esto se tome para el comercio. Yo presto mi vientre y entonces vivo de esto. Se establecía de que no podía ser oneroso, que tal vez se podía hacer una ayuda en cuanto a lo que puede hacer asistencial, medicamento, pero no oneroso. Se establecía, por ejemplo, la edad también de las mujeres y en cierta manera se regulaba de tal manera y de tal forma que se está regulado, se evitaba todo esto. Esto de lo que puede ser un comercio con lo que puede ser la concepción o el nacimiento de las personas. Sin embargo, se sigue haciendo, no se hace acá. Ustedes saben, por ejemplo, bueno, la Florencia de la B, que se fue a hacerlo al exterior, no sé a dónde, es Estados Unidos, a dónde. O sea, acá se le da la posibilidad. ¿Quién tiene la posibilidad? Aquellos que tienen mejor situación económica. Aquí no. Y sin embargo, tal vez en algunos centros también se están haciendo, aunque está prohibido hacerlo, pero no está regulado para hacerlo. En el mes de diciembre o enero de este año, sé que hubo un fallo donde declaran inconstitucional el artículo 562 y autorizan a inscribir a un niño a nombre de la madre que, digamos, que había donado los gametos. Era hermana de quien llevaba adelante el embarazo. Y debe ser por el tema de la voluntad proporcional. Sí. Bueno, si lo tiene, tráigalo, por sí. favor, porque eso, yo sabía de esto del fallo, que si bien no está legislado, ya hay fallos al respecto. Yo quería leer una parte. Profe, ¿qué artículos está leyendo? ¿El 7 puede ser? artículo de la ley. Sí. El que leí recién. No, creo que es el 2. Ah, no, perdón. El de las edades. Ok, sí, quiero saber. Espérate, ya me fijo, no sé, por ejemplo decía la prohibición, a partir de la sanción se prohíbe la comercialización de embriones, la comercialización de gametos criopreservados, la utilización de embriones para experimentación. Excepto ese de lo previsto, el inciso C de estos artículos, la técnica para obtener un diagnóstico genético preimplantatorio a los fines de determinar la viabilidad del embrión a implantar. Eso es el artículo 17. Fíjense cómo, yo ya les estoy adelantando lo que capaz que ustedes han visto. En el artículo 18 dice, las personas nacidas mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida son hijos de la mujer que la diera a luz y del hombre o de la mujer que ha prestado el consentimiento previo, informado, libre, independiente de que los gametos hayan sido aportados por terceros, debiendo dar constancia de ello en el registro civil y capacidad de las personas. Ustedes van a ver enseguida, cuando vamos al articulado del Código Civil, cómo muchas letras del Código Civil en esos artículos está sacada de leyes que ya estaban vigentes, como esta en el año 2013. Es realmente para detenerse un poco más en un encuentro y para que le den una lectura, porque lo que no está en el código no quiere decir, insisto, quiero que esto se les grave, no es que no esté legislado, porque por ejemplo acá hablan de la presunción de la filiación en caso también de determinación de la filiación, acción de reclamación de Estado, en estos casos, todo lo que es cuando se accede a través de la técnica de reproducción humana asistida. El aporte de los gametos de terceros que tiene carácter anónimo y confidencial, si bien deben estar registrados en los centros, y se habla, acá el que me preguntaba era el artículo 5, algún donde no sé quién me preguntó. Sí. Dice, queda comprendido la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos y cigotes, sin exclusión de las pruebas técnicas desarrolladas mediante bases técnico-científicos como aquellas sean autorizadas por la autoridad de aplicación. Toda persona capaz, mayor de edad, puede someterse al uso de técnicas de reproducción humana asistida, habiendo previamente prestado su consentimiento. Para constituirse como aportante de gametos para terceros, se deberá previamente realizar un estudio clínico, o sea que se está permitiendo la posibilidad de lo que es la donación de óvulos y también la donación de espermatozoides. En el artículo 6 dice, para constituirse como aportante de gametos para terceros, se deberá previamente realizar un estudio clínico sujeto al protocolo que establezca la autoridad de aplicación. No dejen de leer, y por sobre todas las cosas, no dejen de tener presente que no es el Código Civil la única legislación para el respecto de los derechos humanos de reproducción. Tiene 12 artículos nada más la ley, 26.862. 26.862. Sí, por eso te preguntaba, pero buscaba otra vez, en otro lado, como está leyendo. Capaz que está incompleto. Sí. Okay. Gracias. Ahora bien, vamos entonces a ver lo que puedo decir e ir viendo qué nos va diciendo el Código Civil al respecto. El Código Civil entonces, como dije recién, se hace responsable, incorpora este tipo de filiación y habla de que la filiación puede ser por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o bien por adopción. Lo digo así nomás, por cualquier cosa, si quiere alguno lo lee. ¿Qué es lo que, en cuanto al principio de igualdad, se establece que la filiación, ya sea de cualquier este tipo, ya sea forma, por naturaleza, por la técnica de reproducción humana asistida o por adopción plena, es adopción plena porque después van a ver la diferencia con la adopción simple, con la adopción simple, así que no lo voy a detener en esto. Deben ser tratados todos por igual, no puede haber más de un vínculo filiatorio y debe siempre ser inscrito en el registro civil de capacidad de las personas sin hacer alusión a qué tipo de filiación hay. O sea, un hijo, si es adoptado, no debe quedar constancia en la parte de nacimiento que ha sido adoptado. No deben haber más de dos vínculos filiatorios, o de uno. No, de uno. Ah. ¿De dos? ¿De dos? Ah, bueno, más de dos, pero me refiero a la madre, al padre, o sea, dos, dos se refiere a que tengo una mamá y un papá, no puedo tener un tercer papá o un tercer mamá desde el punto de vista de la disposición jurídica que tenemos, lo cual no quiere decir que yo les digo en el Congreso del año pasado, en la Asociación Latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia, hubo algunas ponencias que hacían referencia también incluso a la inconstitucionalidad por casos de que muchas veces también había casos que han habido la posibilidad de, por ejemplo, dos mujeres que tal vez una le donaba los óvulos a la otra era la madre gestante y con el espermatozoide tal vez de un amigo. Y bueno, y en este caso quería realmente que el chico reconociera a las dos mujeres como mamá y a este hombre como papá porque tenía una relación también afectiva y es esto de los institutos de la socioafectividad que en Brasil ya se ha legislado acerca de la socioafectividad y que nosotros tenemos en muchos casos el tema de la socioafectividad, pero que no se ha determinado como instituto. ¿Y por qué digo que tenemos muchos casos? Porque, bueno, el mismo hecho de lo que le llaman, tal vez mal llamado progenitor afín, que sería el esposo de mi mamá, por ejemplo, que yo tengo mi papá y convivo con el esposo de mi mamá en la misma casa, realmente es un padre por afinidad social, con socioafectividad que incluso se le reconoce acá no solo derechos sino también obligaciones que son las alimentarias, que lo van a ver, no sé si han visto la parte de alimentos ya, y sin embargo no está reconocido como instituto de socioafectividad. Muchos podrán decir, sobre todo los que tenemos más años, ay, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Pero lo cierto es que hay una realidad. Hay un deseo, hay una libertad de elección y qué mejor si se está llevando a cabo que esto puede ser regulado. Respecto al consentimiento, o sea, más allá de que tal vez yo lo pueda querer, como estoy diciendo, para mí o no lo elija para mí. Entonces, este es el respeto que hoy en día debemos tener en cuanto a esto que les hablo de los principios de los derechos humanos. El capítulo 2 habla de las reglas generales relativas a la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida. Y ahí habla del consentimiento, que siempre tiene que darse un consentimiento cuando se va a someter a una técnica de reproducción humana asistida que tiene que ser previo, informado y libre. Y debe renovarse cada vez que se va a someter a la técnica. ¿Y esto por qué? Porque no puede ser, por dar un consentimiento, si ahora yo con mi pareja quiero someterme a una técnica de reproducción no asistida para siempre, cuando capaz que después de cada 2 o 3 años ya estoy separada. Entonces, sí o sí es importante que se haga y se dé cada vez que se va a realizar. En el caso que quedamos congelados y hay un divorcio, pero el que hubo un fallo antes que se legislara el código, pero no sé cuánto debe legislar ahora, donde el hombre no quería hacerse cargo del hijo que la mujer quería implantarse con el, su espermatozoide. Entonces, ¿cómo se solucionaría ahora? Bueno, acá porque no, el hombre no emite consentimiento. Bueno, ahí está. Si no emite el consentimiento es una cosa, pero por eso es que después se da el tema de la voluntad procreacional. Y justamente para eso. Esto, el consentimiento incluso se puede revocar, acá dice, antes que se produzca la concepción o antes que se produzca la implantación del embrión, lo dice. Entonces, ahí ya lo podés. Pero si vos lo diste antes, por ejemplo, en el caso de aquel padre, digamos, que va a ser las veces de padre, pero no ha aportado los espermatozoides, después, si ha nacido un niño así con donante de semen, después se separa. Y han habido casos que han dicho, yo no me hago cargo, porque total, mi hijo es mío. Entonces, justamente por eso, para no dejar a los chicos en esta inseguridad jurídica, es que se trata esto de la voluntad procreacional. Esta voluntad procreacional que se tiene que dar con este consentimiento previo, libre e informado, y que incluso se debe quedar registrado. Y ahí es donde vamos. Hay una... El consentimiento, para lo que vamos a decir, es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción de la persona o la implementación del embrión. De tal manera de que, si realmente, entiendo yo, llega un fallo y no se ha todavía implementado el embrión, en ese caso, bueno, podrá decir, bueno, yo no quiero... Sería como un hijo extramatrimonial de la mujer sola, en ese caso. No puede la clínica. Lo que pasa es que creo que hay dos tipos de consentimiento. Por un lado, el del donante, del gameto, que puede ser o no ser parte del matrimonio, que debe prestar consentimiento cada vez que se va a utilizar un gameto de él, ¿verdad? Y por otro lado, quien sería parte del matrimonio, que debe prestar consentimiento previo a la implantación del embrión o a la fecundación del embrión. Una vez que nació el niño, ya no puede. Ya, claro, una vez implantado ya no puede revocar. Pero sí puede revocarlo antes. Pero si hay una pareja, ¿sí?, que necesita ayuda médica, entonces queda congelado el embrión no implantado. No se puede utilizar sin el consentimiento del donante. Y pero si el hombre, por él, es que no quiere, pero a lo mejor sí quiere tener ese embrión. Pero la nueva legislación habla de dos tipos de consentimiento, uno del uso del gameto y otro del momento de la implantación. A veces el uso del gameto y el momento de la implantación es casi simultáneo y otras veces justamente queda congelado y se requiere un nuevo consentimiento. Consentimiento informado, donación de ovocitos, por ejemplo. Porque como ella dice, distintas clases de consentimiento, o sea, según se llenan los formularios. Y ahí dice, este consentimiento informado corresponde a una persona con historia clínica número tal, y dice información médica, ahí donde se informa sobre la técnica de donación de ovocitos. O sea, el concepto, la donación de ovocitos es un acto por el cual una persona denominada donante permite aumentar la probabilidad de lograr un embarazo en parejas o personas receptoras con indicación médica. Se requiere la donación de ovocitos con insuficiencia ovárica en la persona receptora, alteraciones ovocitarias o trastornos genéticos. Los ovocitos donados serán fertilizados en el laboratorio con espermatozoides según indicación médica, pudiendo ser biopreservados para futuros tratamientos. Si la fertilización se genera en embriones, ellos serán transferidos al útero de quien llevará adelante el embarazo. Entiéndese, por óvulo, ovocito, aquellas células femeninas responsables de la reproducción. Dice el objetivo, dice la etapa del procedimiento, lo explica, los riesgos generales, por ejemplo, cuando se hace una hiperestimulación ovárica, puede haber dolor abdominal, cefalea, edema, distorsión de ovario, puede haber respuestas excesivas a la estimulación, síndrome de hiperestimulación ovárica. Generalmente cuando hay hiperestimulación ovárica, esto que yo decía, baja la calidad de los ovocitos, y ahí se indica riesgo personal, información obtenida, otros aspectos legales. Hay otro consentimiento informado, dice consentimiento informado, reproducción humana asistida de baja complejidad con semen donado en una pareja. Y dice, este consentimiento informado corresponde a Historia Clínica, se vincula el consentimiento informado y firmado por Historia Clínica en fecha tal, igual para la información y todo lo demás. O sea, que hay distintos formularios según, como acá le decía, distintas procedimientos, o ya sea donación de óvulos, de semen, o si no, si es una pareja, si querés donar o no donar, pones monodono, por ejemplo, previo a hacer la técnica de reproducción humana asistida, pueden pasar un formulario para ver si hay en buena calidad cierta cantidad de óvulos, que ahora hasta hace un tiempo se consideraba, yo he escuchado los otros días decir en un programa, de que ya ahora es un fracaso, como pareció, o sea, por un médico, tanto como decir fracaso, que haya fertilizaciones múltiples, o sea, dos o tres, porque hoy en día se entiende que cada vez más haya uno, como es más cerca de la normalidad. Lo que he escuchado como siendo fracaso, bueno, no me parece tan fracaso aquellos que quieren tener hijos y tener dos o tres, pero se está tendiendo cada vez más a que sea eso. Entonces, un perfeccionamiento de la técnica. Claro, tal vez utilicen todos los ovocitos, entonces se da la posibilidad, o bueno, o bien, o que se desechen el ovocito, o bien, por ejemplo, si hablamos de un ovocito, o bien que se done. Y acá vamos un poquito más allá, entonces vamos a tener en cuenta que este consentimiento debe renovarse cada vez que se proceda a la utilización de la técnica. Tampoco y requisitos. En la instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización. Dice, antes de escribirlo o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción de la persona o la implementación del embrión. Bien, yo no he podido, les traigo una respuesta que he indagado, pero no he podido indagar, lo tengo pendiente, de preguntarle a algún escribano, si alguno sabe, si por ejemplo el consentimiento informado que se haya dado en alguna clínica, por lo menos acá en San Juan, es común, o sea, haya estado siendo protocolizado después por escribano. O bien, si en el Ministerio de Salud de nuestra provincia, que se quiero preguntar, hay algún área que certifique este consentimiento informado. Porque la ley específicamente lo dice y yo no sé si se está cumpliendo por lo menos en nuestra provincia. ¿Sigue trabajando no en el área? Sí, de la salud. Sí, pero no lo sé. Bueno, y porque bueno, acá a ustedes les ha tocado el primer año para estudiar este código y realmente en lo que es fallos, en lo que es la aplicación, vamos haciendo camino de andar y les puedo asegurar, no que las clínicas que se dedican a esto, porque por supuesto deben estar informadas legalmente y asesoradas por abogados, pero sí muchas clínicas comunes no están adornadas con la nueva disposición que tiene nuestro código. Entonces se van haciendo cosas y no se van ni siquiera cumpliendo con lo que corresponde. En cuanto a la vocación procreacional, dice, los nacidos con las técnicas, y esto lo saca casi textual de lo que viene de la ley reciente, ¿no? De las técnicas de reproducción humana asistida, son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debiendo inscribirse en el registro de estado civil y capacidad de las personas con independencia de quién haya aportado los gastos. Eso, exactamente ayer presenté a una abogada que trabaja en el registro y no hay inscripciones de voluntad profesional. O sea, imagínense la importancia de la voluntad profesional y el desamparo que puede dejar, como por ejemplo dije, a un chico que después de este hombre que realmente era la pareja de la señora, o incluso el esposo, que realmente hizo, se sometieron a una técnica de justicia asistida, sin dar el consentimiento al hombre, se recibe, o sea, a ver, o lo dio o no lo dio, pero antes, o tal vez lo dio, pero no estaba esta exigencia de la voluntad profesional antes de la ley. Luego puede impugnar la paternidad. ¿Cómo? Luego puede impugnar la paternidad. Bueno, pero es que a partir de la voluntad profesional no, porque si la dio, justamente se tiene que hacer cargo. Bien. Y eso es lo que... Aunque no exista registro oficial del sometimiento a la técnica, ese. Claro, porque cuando son clínicas que no cumplen con todos los requisitos, creo que es el riesgo que se corre. ¿El consentimiento informado no suple? No, porque es que dice que a la vez tiene que ser la diferencia, porque no es lo mismo el consentimiento informado que la voluntad profesional. El consentimiento informado es que yo me informo, doy consentimiento para someterme a una técnica que se no van a asistir. La voluntad profesional es que... Claro, que tal vez yo no aporto material genético, pero que yo voy a tener la voluntad de ser el padre, que es esto que yo ya se llamaría social o la madre social, y que por lo tanto me voy a hacer cargo. Y el vínculo filiatorio va a ser a favor de esa mamá y de ese papá que firmó la voluntad profesional. Y no va a ser hijo del donante de seno, sino va a tener filiación con el que firmó la voluntad proporcional. Entonces, imagínense cómo es, surge como sujeto de derechos y de deberes de la misma manera en cuanto a la responsabilidad. Pero de todas maneras, la criatura va a tener el derecho a la identidad. Eso es otra cosa. Va a tener el derecho de identidad, que aquí en los artículos siguientes. Sí. Pero va a tener el vínculo filiatorio con aquel que dio la voluntad profesional para ser madre o ser padre. No sé qué me quiere decir. Está bien, pero si da el consentimiento para someterse a una técnica que el resultado va a ser mismo, yo creo que está implícita, se me ocurre. No sé, a falta de expresamente haber dado la voluntad profesional, puede servir de sujetor, supongo yo. Porque consentimiento lo dan las dos personas que se someten. Pero hay que ver de cómo está redactado el consentimiento, como dicen. Bueno, yo voy a ver si puedo imprimir y traer alguna, porque vos si me someto, soy donante nada más, por ejemplo. Pero fíjense, supóngase que eres la tercera persona, mira la diferencia entre la voluntad profesional. Él tal vez no tiene que firmar absolutamente nada, porque por ejemplo, el que tiene que firmar es el que donó los óvulos, y la que tiene que firmar es la que dona los ovocitos o a quien le implementan el semen, pero no el esposo en este caso. Claro, tiene que dar el consentimiento a él, porque a él no se le está. Pero sí, ahora tiene que dar la voluntad profesional, porque si no, ¿quién iba a ser esta persona? Si después justamente lo que venía a pasar, se separaban, yo no soy el padre. Exacto. ¿Y quién toma el consentimiento de esta voluntad profesional? ¿Cómo? Hace falta, hacen falta libros especiales, según creo que es Lorenzetti. ¿Quién toma el consentimiento de la voluntad procreacional? ¿Cómo? ¿Quién se lo va a tomar a los padres? A este consentimiento de la voluntad procreacional. Tiene que ser el consentimiento que está formulado ahí y después tiene que ir al registro y se tiene que implementar. En la unión convivencial, ¿quién te han tenido la unión convivencial? Sí. ¿Les han traído el formulario? No. Bueno, pero espérenme un poquito. Lo que les quiero llegar a decir, lo que quiero decir todavía, como aquí en San Juan, voy a preguntar, no sé inscrito, pero yo no sé si se ya se habrán hecho formularios y procedimientos para la inscripción. Sí. El libro es el registro. Sí, porque yo he sido testigo de una unión convivencial. Ah, no, de una unión convivencial. Sí. Sí. Estoy hablando de lo del. Sí, sí, sí. Claro. Estoy hablando de voluntad profesional que también tiene que inscribirse. Sí. Mire, yo la pregunta que hago es la ignorancia. No, como todos acá. Una pareja que decide tener un hijo por una de este tipo de técnicas, ¿cierto? ¿Quién da el consentimiento? ¿Lo dan los dos o lo da una sola persona a la que se le implanta el óvulo fecundado? Esa es mi pregunta. De ahí parte la. Es que justamente ahora, por la exigencia del código, lo tienen que dar los dos. O sea, y ahí, ese, fíjese cómo dice lo que es la voluntad. Y es previo a la inscripción. La voluntad profesional consiste en el consentimiento previo informado. Fíjese lo que dice. Lorenzo, ¿tiene pero si hay una pareja? Lorenzo, si sos sola, no necesita. Escuchen el artículo, lean. Como el caso de la repeta. Y del hombre o de la mujer que también ha prestado el consentimiento previo, informado, libre, en los términos. Con el consentimiento previo, informado. No está manifestando. Pero se tiene que protocolizar. Discúlpeme, doctora, se tiene que protocolizar. Lo protocoliza la pregunta el registro civil. El consentimiento informado. Entonces, el registro civil tiene que tener un libro especial para en virtud de que se le informa a quien va a ser sometido a esa. Luego, exactamente, porque la salud no es una matemática de 2 más 2 es 4. Sino porque que a través de eso, a través del consentimiento informado, no se garantiza el éxito del procedimiento. El consentimiento informado es para informar a quien va a ser sometido a ese procedimiento, a que no se le garantiza, o sea, se le explica cuál va a ser el procedimiento, nada más. Pero lo que quiero decir es que este artículo del código remite al consentimiento informado que usted tiene conocimiento, que es la ley de consentimiento informado, que también si quiere la vemos seguida, que es la ley del año 2009, que se llama Ley Derecho del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. O sea, se está haciendo referencia a ese consentimiento informado. Lo que pasa es que también antes no hacía falta que lo firmara, por ejemplo, esta otra persona. Ahora hace falta que lo firme y hace falta que se registre. ¿Qué pasa, usted dice, si no se registra y si lo dio? Bueno, habrá que ver, yo creo que ya es un antecedente y es una prueba. O sea, ya después no se puede retirar. Pero sí tiene que estar inscrito en el registro, porque ¿qué pasa? Tal vez después. Si no está inscrito en el registro y no sale como hijo de e hijo de, después cómo vamos a traer la reclamación del evento. Esa es mi pregunta justamente. ¿Qué pasa? Sí, porque podremos ir a probar, o sea, podré ir a la madre a buscar el consentimiento informado en la clínica y demás, hacer referencia que no se registró, pero que tenga firme y serio. Entiendo que si se plantea un caso así, habrá que hacer tal vez unas diligencias preliminares, pero tal vez respecto a que una vez que esté inscrito, tiene que estar inscrito con el nombre de los dos, el chico. Porque puede ser que en otros casos no se haya inscrito con el nombre del sol. Ahora sé un poco más en casilla. No sé qué quería decir vos que había escuchado a Lorenzetti. No, a él le estaba contando que Lorenzetti lo explica muy bien en el código comentado y habla de que es necesario un registro. No, en el código, comentado, que los registros van a tener que tener un libro especial para donde con los, igual que se registraba el nacimiento con el certificado médico, previo a la inscripción del nacimiento se debe registrar el consentimiento, toda la clínica, o sea, toda la documentación de la clínica donde se hizo el donante del gameto, el consentimiento de todas las partes intervinientes para con ese protocolo luego hacer la inscripción del chico, y que no queden dudas, que todo esté guardado, en el registro civil. Muy resumido, bueno, pero más o menos es lo que. Ahora, así como dice, ya ha sido testigo que acá habrá traído el formulario de reuniones convivenciales, el formulario donde se pide el turno y donde ahí se deja constancia de los dos testigos que se requieren. No sé si ya se han organizado acá en San Juan con estos mismos registros. No sé. Lo que sí me han dicho es de que no hay ningún registrado. No quiere decir que. que no se hayan ya formalizado. Claro. Déjenme que esto lo termine de averiguar o que me lo digan. Es muy importante porque estamos con toda esta novedad que hay que acomodarse. Esos órganos y las distintas instituciones tienen que acomodarse para poder cumplir con la ley. Y lo que decía la exposición inmediatamente dice el derecho a la información de las personas, SIDAS, que debe quedar toda esa constancia en los legajos y que se puede requerir la información, el contenido de la información por la salud, los datos del donante, por ejemplo, cuando son relativos o relevantes para la salud. Y también puede ser por causas debidamente fundadas, que en ese caso sí las va a evaluar la autoridad judicial por el procedimiento más breve. O sea, que por razones de salud no hace falta entonces la decisión judicial, pero sí, si se quiere pedir la identidad de los donantes por razones que sean debidamente fundadas. La ley, anoten también, la ley de consentimiento informado es una ley que se requiere para cualquier práctica, como son quirúrgica, pero hace referencia en las técnicas a, a esta ley con respecto al tratamiento de consentimiento informado. En cuanto a la determinación por de maternidad y la filiación por naturaleza, la maternidad se establece con la prueba de nacimiento y la identidad del nacido. En este caso, ustedes saben en las clínicas o acá las que han sido mamá, que inmediatamente le ponen las huellas. Hay una ley, cuatro años más de traído, que es territorio traído nacional y también provincial, en donde se determina que se ponen las huellas digitoplantares. Entonces, inmediatamente se pone la identidad del bebé con la mamá y el médico que está de guardia en ese momento, independientemente de quién sea el obstetra, sea el que emita el certificado de nacimiento. Y se puede inscribir entonces ya sea directamente por esta mamá y no hace falta que lo inscriba directamente ella, si en caso de que esté casado, en ese caso puede ir el hombre. Dice, la inscripción debe realizarse a petición de quien presente un certificado médico, obstétrica o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien lo solicita o quien denuncie el nacimiento, sea su cónyuge. Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el ordenamiento relativo al régimen de estado civil y capacidad de la persona. Bueno, yo no tengo más fuerza para seguir hablando, no me da más la voz. Espero, no sé, la verdad es que quería llegar por lo menos, quería dar lo que era la terminación por filiación matrimonial, la situación matrimonial. Y quería dejar con la próxima clase la acción de investigación. Pero bueno, al parecer hasta la unidad 9, la que vemos. ¿Cómo? Al parcial del día 23. ¿Hasta qué bolilla va? ¿La que es la semana del paro? ¿La convención de matrimonios? No, me la han pasado, pero no la he descargado todavía.